y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dice: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida la niña se levantó y se puso a andar, pues tenía 12 años. Y quedaron llenos de asombro. Les insistió mucho en que nadie lo supiera. Y dijo que le dieran a ella de comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, amigo, hay quien te llama porque te necesita. Tú haz como Jesús y atiende a quien necesita de ti. Consuélalo de sus faltas y pecados y de las faltas y pecados que hayan cometido contra él, contra ella. Pero no te enredes en sus cosas. Solo haz el bien, como hacía Jesús, y les pedía que no pecaran más y se fueran en paz. Te lo digo porque, como dicen muchos, los buenos son tontos, y a veces es cierto. Dios, Jesús, jamás fue tonto. Y a la mujer adúltera perdonó, pero él no fue con ella. Le dijo que no volviera a pecar y se fuera en paz. Y ella lo hizo. Pero él, Dios, no dejó a los suyos, a los amigos de siempre, a los fieles, por ella. Algunos, cuando un alma atormentada les busca y les hace confidencias, les agrada ayudar, porque tienen una gran necesidad de perdonar a los demás para ser así perdonados ellos de sus propios pecados. Pero así no es la caridad. La caridad jamás es ir de Dios, teniendo misericordia como un Dios, sino que la caridad es enseñar al que no sabe y pedirle que acuda al confesionario, a que un sacerdote en nombre de Dios perdone y esta alma se una al amor, y no que con la excusa de su dolor busque tu amor. Porque tú perteneces a Dios y a tu familia, a tu destino, que es que te cases no con una adúltera, sino con una mujer pura. ¿Comprendes? Sí, sé que entiendes. Pedir ayuda a Dios mismo es lo que debe hacer toda alma necesitada de paz y de afecto, porque no hay nada como la gracia de Dios para tener alas en el corazón. Hay, sin embargo, personas que se separan, que se divorcian y que quieren enredar en sus deseos de amor y sexo a los que ven buenos. Y te lo digo de nuevo, ser bueno no es ser tonto o tonta. Es Dios quien tiene que dar su misericordia. Tú imítalo en bondad y en no pecar, que Dios, Jesús, no pecó jamás. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.